Pensándolo bien, desde La Rural, en vivo y por Mitre. Mitre informa primero. Las noticias más importantes del día, cada media hora. Hora 10:32 minutos en Buenos Aires, el cielo está cubierto, sensación térmica 5 grados 7 décimas. Murió la beba cuya mamá había fallecido en una exposición de dinosaurios para niños en Vicente López. Los médicos habían logrado salvarla después que su madre, Antonella Inés Pietro, de 34 años, falleciera rumbo al hospital. Giorgia Meloni afirmó que Italia no se unirá a Francia en el reconocimiento del Estado palestino. La primera ministra italiana dijo que puede ser contraproducente. Tras el anuncio del presidente francés Emmanuel Macron, Meloni consideró que antes de tomar esa medida se debe iniciar un proceso para su constitución. De Vélez ejecutó la cláusula de salida y es futbolista del Real Betis de España. El defensor Valentín Gómez, si bien rescindió su contrato con la institución de Liniers, reconoció al club un 10% de una eventual futura venta. Gómez, de 22 años, firmó con el conjunto andaluz hasta 2030. Cielo cubierto en Buenos Aires, sensación térmica 5 grados 7 décimas, humedad 75%. Mitre informa primero. Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar. BBVA presenta una pelea brutal y una historia de amor imperdible. Es ahora país. Sí, es ahora. Nico Vázquez es Rocky. Hoy 19:21:30. Entradas en venta en PlateaNet o en la boletería de Lola Membrives. Clientes BBVA 30% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Con Serviclub canjea tus puntos por entradas desde la app IPF. Invita a Guerrín, el templo de la pizza. Rexona no te abandona. No es solo una pelea, es una historia de amor y de no rendirse nunca. Ver más condiciones en bbva.com.ar. Este fin de semana en Jumbo, 3x2 en galletitas dulces, chocolates y bombones. 35% de descuento en whisky, licores y destilados. Pagando con tarjetas en Copay Crédito, 50% de descuento. Del 28 al 31 de julio, no te pierdas los Super Jumbo Days en jumbo.com.ar. Jumbo te da más. Ofertas válidas del 25 al 27 de julio de 2025 en los Jumbo del país, excepto Madero y Arenales. Para más información y condiciones, ingresa a jumbo.com.ar. Prohibida la venta de bebidas con alcohol a menores de 18 años. Beber con moderación. Hola, soy Franco Colapinto y elijo Actron Rapid Acción Nueva Fórmula, que evolucionó y alivia el dolor el doble de rápido, con la cápsula más pequeña. Actron, el ibuprofeno número uno en ventas. Porque solo un Actron puede ser más rápido que otro Actron. Lea atentamente el prospecto y ante la menor duda consulte a su médico y o farmacéutico. En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 5238 6864, las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Radiadores para servicio pesado. Radiadores Carlitos, 4855-3931. Este equipo se planta en todas las canchas. Siempre va al frente. No te deja gamba. Y sin dudas, da todo lo que tiene. Sábado a la noche. Y sale a la cancha el equipo de Super Mitre Deportivo. Con la academia recibiendo al León. Y los superhéroes tienen esos poderes mágicos que pueden en los momentos que los normales no podemos. Racing Estudiantes. Hoy desde las 21. Ahora sí, relator, dígalo. Por Mitre. Siempre en tu vida. en Bea. Este fin de semana, 70% en la segunda unidad en rollos de cocina y papel higiénico Campanita. Además, si sos socio Bea Ahorro, 3x2 en vinos y champañas. También encontrás las ofertas en bea.com.ar. Válido del 25 al 27 de junio para los Bea del país. Beber con moderación, prohibida la venta de bebidas con alcohol a menores de 18 años. Para más información y condiciones ingresa a www.bea.com.ar. Llegaron los grupos electrógenos económicos para industrias. Mundo Energía, Presidente Perón, 7545, Ituzaingó, 4481-8822. ¿Tenés hambre de promo? Santander y Mostaza te la dejan servida. Todos los miércoles, 25% de ahorro pagando con tus tarjetas Santander Visa de débito o crédito. Sí, en todas esas hamburguesas que estás pensando ahora. Conoce más en santander.com.ar. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en santander.com.ar. Los accionistas de Banco Santander Argentina S.A. no responden en exceso de su integración accionaria. En Bea, este fin de semana, 70% en la segunda unidad en marcas seleccionadas de cervezas. Si sos socio Bea Ahorro, 50% en la segunda unidad en legumbres secas. Encontrá estas y más ofertas en bea.com.ar. Válido del 25 al 27 de junio para los Bea del país. Beber con moderación, prohibida la venta de bebidas con alcohol a menores de 18 años. Para más información y condiciones ingresa a www.bea.com.ar. Hola, Flor, ¿cómo estás? Hola, ¿bien vos? Ay, mal. Ayer entraron a robar a lo de mis viejos. Por suerte no pasó nada grave. Quieren poner una alarma ahora. Ay, oh, no me digas. Mirá, te recomiendo Verisur. Son alarmas con monitoreo y dan aviso al 911. Ay, gracias por el dato, amiga. No tengas miedo. Instala Verisur 0800-222-2025. Este sábado, disfruta. Este sábado, recordá. Este sábado, ni se te ocurra contarlo. Tu momento para emocionarte y divertirte junto a la radio, con la conducción de Marcela Labarca. Este sábado, desde las 18, por Mitre, siempre en tu vida. No sabía que te gustaba cocinar. Qué casualidad. Sombrerito de chef. ¿Casualidad? Justo, ¿viste todas sus historias cocinando? Yo hace 5 años que soy tu modem y es la primera vez que ves una receta. Qué bueno que la internet de tu casa es personal. Más información en www.personal.com.ar. Telecom Argentina S.A. General Horno 690 capa. La casa apto crédito que estás buscando la encontrás en argenprop.com. Más de 500.000 propiedades esperando por vos. argenprop.com. Entra. Del viernes al domingo en Disco, 3x2 en vinos y espumantes y 70% de descuento en la segunda unidad de chocolates y postres lácteos. Además, matambre de novillito, 10.999 pesos. Compra también online. Para más información y exclusiones, ingresá a disco.com.ar. Promoción válida el 25 al 27 de julio de 2025, sucursales Disco Buenos Aires y Venado Tuerto. Excluye Disco Express. Beber con moderación. Prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Cuando se publicó la interna de la barra, los dirigentes le soltaron la mano. Sufrió una emboscada y durante meses fue custodiado por la policía. Terminó con un juicio en su contra. No estamos hablando del Barra Brava. Estamos hablando del periodista. Hacer periodismo profesional tiene consecuencias. No hacerlo tiene muchas más. ADEPA, ARPA, ATA, Periodismo Profesional. Estamos en La Rural. Acércate al camión de Mitre y disfrutemos de una mañana junto a la radio con Pensándolo Bien. Mitre informa primero. Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar. En Bea, aprovechá las ofertas impresionantes. Papel higiénico Noble por 4 unidades, 990 pesos. Shampoo acondicionador DAB por 400 mililitros, 3.900 pesos. En Bea, estás ahorrando bien. Válido del 22 al 28 de julio del 2025 para los Bea del país. Para más información y condiciones ingresa a www.bea.com.ar. BBVA presenta una Navidad de mierda. Desopilante, un estallido de carcajadas. Las mejores críticas, súper recomendable, imperdible. Brillante, la comedia del año. Una Navidad de mierda. Verónica Ginás, Alejo García Pintos, Anita Gutiérrez y Tomás Fonsi. Hoy, 19:30 y 21:30 horas. Entradas en venta en PlateaNet y en la boletería del Teatro Premier. Clientes BBVA, 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Cancay, sartenes para toda la vida. Vamos, apúrense a pasar una noche buena porque una Navidad de mierda se agota.